acordeón, tu cháporá. Cuántas idas y venidas tiene tu fuelle. Acordeón de dos hileras, desde niño te voy acunando. Y van pasando los años y cada vez sonás mejor. Por eso, tata Dios, te pido un favor. Cuando vengas a buscarme, llévame con mi acordeón para alabarte por siempre con estos chamamé bien maceta.